noche que ande argamonte. Tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte, anda despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando. El gaucho que anda escapando no desencille, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el vino me lo acuchille. Se acuerda que anduvo por esos chacos, la luna le pone encima la sombra del contrabando, la luna le pone encima la sombra del trabando. Y si canta una baguala a orillas del Pilcomayo, el agua se lleva un toro cuando lo están despenando, el agua se lleva un toro cuando lo están despenando. El gaucho que anda escapando no desencille, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el vino me lo acuchille.